Bienvenidas un día más a De Raíz, esta aventura radiofónica y colectiva que nos junta cada 15 días. Y hoy os traemos el programa lleno de cosas y de intervenciones, y con los tiempos un poco revueltos, porque entre otras cosas ahora mismo se está celebrando en la ciudad de Granada una manifestación en la que se han juntado diversos colectivos pidiendo una Granada diversa y unida y contra grupos y actitudes fascistas. Y desde De Raíz queremos sumarnos a este sentimiento, aunque no hemos podido asistir a la mani porque estamos enfrente de los micros, los cuales vamos a aprovechar para gritar ¡Fuera fascismo de nuestro barrio! Y después de este buen deseo para la mani que recorre las calles de nuestra ciudad, os contamos brevemente qué hemos preparado para vosotras. Empezaremos con el bosque comestible, donde reflexionaremos sobre algo que nos tiene que pasar a todas, o esperamos que nos pase, envejecer. Hablamos sobre viviendas colaborativas y envejecimiento activista. En Menos Lobos, María sigue profundizando en el tema carcelario. En su última sección, algunas recordaréis que realizó una entrevista muy interesante a un compañero de la COPEL, con el cual se habló sobre la lucha carcelaria en la época de la transición. Y en el programa de hoy nos hablará sobre la situación de las cárceles en la actualidad. Las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria, en su sección A Despatriarcar, van a rescatar a diversas mujeres escritoras que el patriarcado ha enterrado a lo largo de la historia. Y para terminar, en nuestra sección del programa de la semana, nos acompaña Judith, una compa de La Irola Irratia, que nos va a presentar el programa en el que colabora, Brujas sin Escoba. Y todo esto amenizado con buenos temas musicales que, como siempre, nos traen las compañeras del Bosque Comestible. Así que ponte cómoda porque venimos dispuestas a compartir este ratito radiofónico con vosotras. Comenzamos un día más De Raíz. Y empezamos el programa de Raíz de hoy, el de Raíz número 38, con las compañeras del Bosque Comestible, que ya las tenemos aquí sentadas en la mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy bien. Y muy bien. Os enchufamos su sintonía. Te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. En los últimos 9 años, Kim ha visto un poco de mundo. Ha conocido a Don Perfecto y ha tenido un superhéroe. Quiero vivir la vida al máximo, pero sin que se note el paso de un solo día. La crema antiedad todo en uno del número uno mundial. Olay Total Effects, tu máxima belleza. Quiero vivir la vida al máximo, pero sin que se note el paso de un solo día. Hola a todas, a todes, a todos. Con esta pedazo de sentencia empezamos el Bosque Comestible de hoy. Aquí estamos, un poquito más viejas que hace 15 días, pero con las mismas ganas que siempre. Pues yo te veo estupenda, vamos, que no se te nota nada el paso de estas 2 semanas. Pero vaya, que aparte de que yo te vea así de bien y de tersa, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues mira, cuando hablamos de la primavera en el anterior programa, os conté que estaba algo alterada, pero ahora me siento muy en paz. Así que me he venido a la orilla del lago. ¿Y tú qué emociones te andan revoloteando? Pues yo creo que por primera vez en nuestra sección coincido totalmente contigo. Y me voy a sentar a tu ladito en el lago, si te parece buena idea. A ver si chapoteamos un rato, que no veas que solano primaveral tenemos ya por aquí. Pues nada, echamos aquí el ratito juntas a la orilla. Hoy vamos a hablar de la cuestión de la edad, de cómo nos afecta y de cómo nos oprime también. La opresión por razón de edad se denomina etarismo o edaísmo y consiste en la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad. Claro, esta discriminación puede ser hacia personas de menor edad, de hecho pasa muy frecuentemente con las niñas, o hacia personas mayores. O sea, todo lo que se salga del adultocentrismo, todo lo que no corresponda con esa franja de edad adulta, productora y reproductora, que es muy beneficiosa para el sistema capitalista. Uh-huh. Y dentro de todo este eje de opresión por razón de edad, pues nosotras vamos a centrarnos en la gerontofobia o discriminación a personas viejas. Y vamos a compartir una serie de audios de una charla retransmitida por Traficantes de Sueños de Irati Mogollón y Ana Fernández, que son dos investigadoras feministas que han hecho un proyecto sobre la arquitectura del cuidado en viviendas colaborativas y envejecimientos activistas, perdón, en Euskal Herria y países del norte de Europa. Os dejaremos el link del audio de la charla en el blog de Raíz porque merece muchísimo la alegría escucharlo. Así que, como ellas ya hablaron muy bien de este tema, ¿para qué nos vamos a repetir? Y os compartimos un cachito de sus voces. Es el fenómeno del edadismo, que este fenómeno viene a representar que es como es un fenómeno que se da en la sociedad, que es que tenemos cierto rechazo o cierta relación negativa hacia el proceso de envejecimiento y hacia la vejez. ¿Por qué? Porque lo unimos al imaginario del juguete roto, porque lo unimos al imaginario de lo viejo, de lo que nadie quiere ser, hasta el punto de que llegamos a rechazar nuestro propio cuerpo, también en esa fase de la vida. Pero, ¿no? Entonces, nosotras hemos llegado a situaciones un poco bizarras en las que veías a una persona de 78, 82 años diciendo, ah, no, si yo no me siento vieja, yo soy joven, y eso es un problema. Pues, ¿sabes a mí lo que me pasa, Miriam? Que dentro de los movimientos sociales, de la lucha política, bueno, de los espacios en general que habitamos, pues hay cierta sorpresa cuando me preguntan por mi edad y digo, tengo 30 años. Que bueno, que tampoco es mucho, pero vaya. Por un lado, pienso que esta sorpresa viene por el imaginario que se nos despliega cuando etiquetamos a las personas según su edad. Como a los 30 años deberías estar pues casada, con hijos, con trabajo estable y desde luego pues no de asambleas. Y por otro lado, la sorpresa viene porque quizá no los aparento. Y entonces, cuando digo que tengo 30, la conversación suele continuar con un pues yo te echaba 24, o pareces más pequeña. Y ¿sabes qué? Es que la cosa es que yo me alegro. Me alegro de que se siga pensando que tengo 20 y tantos y de que me pregunten qué estudio y me digo a mí misma pues que estoy estupenda y que me conservo divinamente. Claro, es lo que decían en el audio que acabamos de escuchar de ah, no, si yo no me siento vieja, yo soy joven, aunque tengas 83 años. Porque tenemos súper interiorizado que ser vieja es malo, que es algo que hay que evitar y que es mejor que no se te lea como tal. Claro, además, respecto a esta negación del ser vieja, también queríamos poner sobre la mesa una reflexión de género bastante importante, ya que, pues sobre todo a las personas feminizadas, se nos va quitando valor social por el hecho de que con la edad nos vamos saliendo de lo socialmente, lo que se considera atractivo sexual, y eso nos salpica como seres hipersexualizados. Pues sí. Y también, respecto a lo que decíamos antes, etiquetamos a las personas según la edad. Vamos a escuchar ahora qué etiquetas se nos suelen aparecer en el imaginario cuando pensamos en personas mayores. Y luego también otra cosa que nos interesaba dentro de este fenómeno y para encuadrar, bueno, de estas relaciones sociales, era el tipo de sujeto mayor que nos estamos encontrando, porque vemos una dicotomía muy clara y muy evidente, una dicotomía que se vive en todos los sistemas sociales que hemos visto, también en los movimientos sociales, ¿vale? Y esa manera que tenemos de representar esto del sujeto mayor. Y por una parte está, como hemos visto, el sujeto mayor independiente, ¿no? que es este paradigma de la vida activa, es un sujeto mayor, pues eso, como supermono, es un sujeto mayor que además es un pilar básico dentro de la economía sumergida de las familias, ¿no? Porque de esto de los recados, también dentro de este sujeto mayor se sitúa este paradigma de la mamá canguro, de la abuela, ¿no? De la abuela taxista, de la recadista, ¿no? Este sujeto todo lleno de amor y el que está, como ya está jubilada y jubilado, no tiene nada más que hacer que ofrecer amor y cuidados y servicios de trabajo no remunerado al resto de la sociedad. Y luego, por otra parte, también veíamos otro sujeto que era el sujeto de dependencia total y soledad, ¿no? Que bueno, que todas sabremos a qué se asocia ese sujeto, ¿no? A la enfermedad, a una persona completamente infantilizada, da igual que haya criado a cinco criaturas que luego de repente no tiene derecho ni a tener un monedero encima, ¿no? A esa persona que también se la aparca muchas veces en residencias geriátricas o delante de la televisión. Y esto llega a filtrarse, incluso en las investigaciones que yo me partía leyéndolas, que decían cosas como la vida contemplativa, ¿no? Como que la persona cuando se convierte mayor le gusta más ver que participar, ¿no? Y hablaba del fenómeno de las yayas mirando por la ventana o de los yayos situados ahí en la obra, ¿no? Y eso como un ejercicio de vida contemplativa y de otro tipo de ocio, ¿no? Entonces, y ante estos dos sujetos, nosotras lo que sí estamos viendo es el comienzo de otro sujeto mayor, que es el sujeto mayor alternativo. Hay que ver lo que nos gusta en etiqueta, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Es curioso porque sin haber reflexionado a un nivel consciente, pues están ahí. O sea, yo reconozco estas categorías de personas mayores que comentan en la charla. Voy catalogando a las personas viejas de mi alrededor, pues la que cuida de sus nietes, el que se pasa la tarde en el banco, la que está más para allá que para acá, el viejo verde. Irati Llana, en su investigación sobre el envejecimiento y las viviendas comunitarias, pues define una categoría más de persona vieja, que es la de la persona vieja alternativa. También estamos viendo que este sujeto mayor tiende a tener voz propia y empoderarse. Esto es, no quiere ser una carga para sus hijas e hijos, pero al mismo tiempo tampoco quiere ser cuidada dentro del modelo hospitalario asistencialista que estamos viendo. Además, o sea, las compañeras del eje de precariedad, entre las voces aparecía esa, ¿no? Ni de coña, o sea. Y en nuestros movimientos, asambleas y espacios, ¿cómo sentimos la presencia de personas mayores? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? Pues mira, ayer precisamente reflexionaba con una compa y ella decía que igual les tratamos con cierta condescendencia e incluso con cierta idealización. ¿A ti qué te parece? Pues lo cierto es que yo lo de la idealización lo veo bastante. Y también tristemente me sale pensar que quizá cuando somos más jóvenes soñamos con un tipo de vida que luego queda frustrada porque hace falta mucha energía para sobrellevarla. Y acabamos apartándonos de esos proyectos colectivos en los que creíamos. Por esto mismo, cuando veo gente mayor en los centros sociales o en las manis, admiro y también idealizo que hayan tenido una vida entera de lucha y que hayan estado pues 30 o 40 años activas políticamente. Y lo mismo aunque no hayan tenido toda una vida de lucha, porque, por ejemplo, aquí en el Centro Social La Redonda se ha hecho un trabajo muy bonito para acercar a la gente del barrio y entre ellas hay gente mayor que viene por aquí. Y encontrarte eso en un centro social ocupado a veces sorprende, porque tenemos muy metido en nuestro imaginario que el estar activas, productivas, luchadoras, incluso incumplir las leyes, es para las adultas jóvenes. Pues a mí también me encanta que estas personas mayores estén todavía activas en los movimientos políticos y en los espacios ocupados, que aporten toda su experiencia de lucha y que sigan ahí. Porque por otro lado, me asusta pensar que llega un momento en que ya no hay lugar para ti porque tienes X años. O sea, que el tiempo pasa para todas igual y que antes o después llegaremos a esas edades. Aunque también cabe preguntarse a qué edad una empieza a ser considerada demasiado vieja para seguir militando. Claro, ¿dónde ponemos el límite de edad? En general creo que faltan referentes en este sentido, ¿no? ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de personas mayores militando? A mí me parece que una vez superados los 20 y tantos, época de estudios y demás, según se sube la franja de edad, va menguando el número de personas militantes o que vienen a las charlas o a las actividades o que participan en las asambleas. Y además yo me pregunto hasta qué punto estas personas más mayores que están conviviendo con nosotras en espacios políticos están integradas en nuestras rutinas. Si les tenemos en cuenta en nuestros momentos de ocio, por ejemplo, si tenemos en cuenta los cuidados o ritmos que necesitan, si facilitamos espacios para expresar esos sentires, o si por otro lado ellas nos tienen en cuenta a nosotras en sus cuidados. Pues para ello hemos preguntado a alguna de estas personas más mayores que militan con nosotras o en espacios cercanos a nosotras. Y esto nos han contado. Pues un compa, hombre de 60 y tantos años, nos dijo que a mí el compartir espacios y experiencias con gente joven me reanima mucho. Aprendo mucho también, aunque también me encuentro un poco desplazado o al margen cuando no estoy en el colectivo. Quiero decir que compartiendo militancia es perfecto, aunque mis ritmos son otros, mis capacidades también son otras. Luego en mi vida personal, en lo más íntimo y cotidiano, sí que hay una barrera generacional. Los gustos y las necesidades suelen ser diferentes. Y luego también otra persona de 52 años nos dijo: yo siento que el presente sigue siendo mío. Es verdad que el bagaje y las vivencias marcan. Unas te sirven también para ahora y en otras tienes que volver a empezar. Yo realmente no siento tanta diferencia con ustedes, porque esto me hace mantenerme activa. Es verdad que tengo artritis y sigo haciendo las cosas, o si, por ejemplo, veo un poco menos, pues le digo al de mi lado que me lo lea. Tampoco tengo, por ejemplo, la fuerza física para irme a ocupar con ustedes, pero por otro lado, el estar activa políticamente me mitiga esa soledad asociada a las personas más mayores. Yo la soledad tengo que buscarla. Y luego también los encuentros intergeneracionales del centro social me los tomo como mutuo aprendizaje, pero no me siento fuera de contexto. En verdad, igual nunca les habíamos preguntado cómo se sentían, ¿no? Sí. Pues también pasa con las niñas y su presencia en los espacios políticos. Igual creemos que nuestros espacios son súper abiertos, pero está claro que solo tenemos presencia en ellos personas que estamos en una franja de edad concreta. Además de que no solemos tener diversidad de funcionales, que también otro día podemos reflexionar sobre cómo de accesibles son nuestros espacios, no solemos tener cargas familiares, por ejemplo, las asambleas, las charlas o las proyecciones suelen ser tarde y la vida conviviendo con peques pues dificulta estos horarios y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, a mí me llama la atención que de pocas personas mayores que aún militan a nuestro lado, aún menos son mujeres. Y esto nos sigue hablando de la diferencia de roles asignados y asumidos, ¿no? ¿Quién sacrifica más su vida política cuando llega el momento de la crianza o quién asume más, por ejemplo, el cuidado de padres y madres cuando toca? Yo tengo clarísimo que son las mujeres las que desempeñan esas tareas. Los hombres tienen más tiempo en general para ir a las asambleas, manis o lo que sea. Si al llegar a casa la cena está hecha de la crianza, ni se han acordado. Y sus padres, madres, ya les habrá pasado a ver su hermana. Ahora que hablas de los cuidados a las personas mayores, pues ¿alguna vez te has preguntado, Miriam, cómo seremos nosotras en la vejez o qué cuidados necesitaremos o cómo nos estamos planteando esto hoy día desde los movimientos políticos? Pues sí, la verdad que sí que lo había pensado, porque en realidad este es un miedo compartido por varias personas de que estamos aquí y En nuestros sueños de vivir vidas colectivizadas de verdad, en manada, que sean duraderas. Así que vamos a compartirlo desde el bosque comestible, a ver si alguien también le está dando vueltas y vamos trazando caminos. Claro, ¿no? Elegimos vidas precarias, fuera del sistema, renunciando en la medida de nuestras posibilidades al trabajo asalariado, por ejemplo. Pasamos del sistema capitalista, de ganar dinero, renunciamos a formar familias nucleares, quizá renunciamos también a la maternidad. Nos apetece más la ocupación que comprar una casa, colectivizamos los pocos coches que tenemos entre las compas. En fin, que ahora que estamos sanas y con energía va bien, pero ¿nos imaginamos llevando el mismo estilo de vida a los 50 o 60 años, por ejemplo? Por una parte, porque creemos que disputa el modelo productivista hegemónico, que no se da solo en la sociedad, sino que también se da en los movimientos sociales. Este sujeto productivista que está todo el rato en lucha, en pie de guerra, haciendo, sean reuniones, sean manifestaciones, sean lo que sea, leyendo 1000 libros porque tiene que estar atento y porque hay que estar, ¿no? Luego, por otra parte, rompe con las dicotomías público-privada, que esto lo vemos bastante, bastante claro, ¿no? Generando un espacio común, pero también rompe con las dicotomías de todo comunitario y todo individual, ¿no? Que es como o la Arcadia comunitaria y nos vamos a vivir todos juntos, me da igual en un centro social o donde sea, o no, en un repoblamiento rural, en una aldea, y de repente lo compartimos todo, o no, si no lo compartimos todo me voy a mi pisito y a mí que me dejen en paz, que yo ya estoy rayada. Entonces, este nuevo sujeto mayor alternativo pone un escenario, un intermedio. Pues precisamente nos interesa mucho encontrar referentes de personas mayores que rompan los mitos, las formas de vida que se supone que hay que llevar a esas edades e incluso la dicotomía, como acabamos de escuchar, de o todo comunitario o cada cual en su casa. Seguimos escuchando cómo analizan al sujeto mayor en la charla sobre la arquitectura del cuidado en viviendas colaborativas y envejecimientos activistas que estamos compartiendo y cómo se va construyendo esa persona vieja alternativa. Y lo primero que nos decían estas personas era que ellas, si habían conseguido algo, había sido mediante la lucha, que nadie les había regalado nada y que además se tenían que empoderar desde este sujeto que al principio os hacíamos como un pequeño guiño, que es el sujeto mayor, que es como que no sé cuántas opresiones o cuántas capas tiene, porque todavía no he llegado ahí y no me pica, pero que está ahí, ¿no? Entonces, la primera es muy evidente y es esta idea de que si se tiene que hacer política, se tiene que hacer desde este sujeto y apropiándose de él, ¿no? Justamente rompiendo con el edadismo y poniéndolo, sacándolo a la palestra o sacándolo a la cocina, me da igual, pero sacándolo, ¿no? Y Otra segunda idea también que nos parecía brutal dentro de esto de sujeto empoderado, vejez, era la idea de que muchas veces, o sea, que tenemos que cambiar el paradigma de la vejez, porque tenemos un paradigma, hablando en plata, súper retrógrado. Porque muchas veces le decimos a la gente, ¡ay, chica! ¿Tú tienes 62? Sí, parece que tienes 50. Y a mí me gustaba Mari José, una chica que decía que no, que es que yo tengo 60. Tengo la edad y parezco la de una persona de 60 años. O sea, lo que pasa es que tú tienes la cabeza todavía en tu abuela y yo tengo la edad que parezco. O sea, en plan de... Dejemos de como ridiculizar o... Bueno, no es ridiculizar la palabra, pero como quitarle valor, infantilizar o quitarle valor a esa edad y a estar maravillosas, estupendas y súper guays en la edad que nos dé la santísima gana. Bueno, lo que tenemos que asumir es que a ciertas edades pues igual necesitamos ciertos cuidados, que el cuerpecito por ley de vida empieza a fallar y que tenemos que prever qué vamos a hacer con nosotras mismas o qué podemos hacer con esas personas más mayores que nos rodean para acompañarlas según necesiten, si es que lo necesitan, en su vejez. Y con esto entramos en el tema de los cuidados. Para eso, y como este programa va de compartir cositas que ya dijeron muy bien otras personas, pues os traemos una parte del número 6 de la revista La Madeja, que es un monográfico sobre cuidados. En el artículo cuidado titulado Mimbres y retales, María Asunción Rodríguez nos explica esto. La única manera de vivir muchos años es envejeciendo, y aunque deseamos lo primero, de lo segundo ni se habla ni nos preparamos. ¿Por qué? De niñas dependemos de las personas adultas que nos cuidan. De adultas estudiamos, trabajamos, nos reproducimos o no, buscamos la independencia. Pero también enfermamos. Tenemos problemas y necesitamos cuidados. Y sin embargo, cuando hablamos de cuidados, se nos vienen a la cabeza siempre las viejas. La vejez en nuestra sociedad es sinónimo de enfermedad y dependencia, a pesar de que solo alrededor de una cuarta parte de las viejas depende de otras personas para las actividades cotidianas. ¿Qué ocurre para que esto sea así? Ocurre que, en la sociedad capitalista en la que vivimos, la vejez comienza oficialmente con la jubilación. Más o menos, pues las reestructuraciones del sistema han expulsado del mercado laboral a personas mucho más jóvenes. Ocurre que, casualmente, coincide con el momento en que dejas de producir en términos mercantilistas. Ocurre que, en este tipo de sociedad, se desprecia el trabajo de las mujeres en general y de las viejas en particular. Ocurre que nos convertimos en una pesada carga. La imagen que obtenemos desde nuestra más tierna infancia sobre la vejez es que esto va de enfermos, dependientes, cascarrabias y feas. Y en los medios de comunicación, siempre atentos a lo que se puede vender, se utiliza a las viejas para anunciar compresas, pegamento para dientes, audífonos o para contarnos lo maravillosamente que están en tal o cual residencia. Con estos ejemplos, ¿quién va a querer autodenominarse vieja? Los cuidados y la pregunta de qué es cuidar. Y aquí lo que queríamos hablar un poco era también, como conclusión, queríamos simplemente enmarcar los cuidados y decir que los cuidados es un tema que nosotras, por lo menos, en todo este proceso hemos visto que es un tema que todavía hay tanto que recorrer y tanto que problematizar, pero hay una cosa que queremos dejar en evidencia y también como feministas. No siempre es agradable y no siempre mola. O sea, ¿y por qué? Porque muchas veces como que, joder, los cuidados también son duros, los cuidados también no tienen esta parte de ser humano, ¿no? También con sus miserias. Porque, y eso también, si se integra y si aprendemos a politizar y a trabajar lo político también desde lo incómodo y desde ahí como me duele, pues resulta mucho más, pues, no sé, mucho más empoderador. Y también queríamos, o sea, porque yo qué sé, porque si hablamos de viviendas colaborativas tenemos que hablar de talleres de miedo, tenemos que hablar de límites de cada una, tenemos que hablar de trastornos obsesivos compulsivos, o sea, de cuál es la manía que tiene cada una, ¿no? Y cada loca con su película. Y todo esto también es importante, porque si no es como, ah, viviendas colaborativas, cómo mola la comunidad. Y ahí hay cosas que tenemos que hablar, o sea, que se tienen que visibilizar. Hablamos mucho de cuidar y cuidar no siempre mola. Es cansado, a veces desagradable, conlleva mucho tiempo y mucha entrega. Y además, ¿en quién queremos depositar los cuidados? ¿Quién queremos que nos cuide cuando lo necesitemos? Por ejemplo, María Asunción Rodríguez, en el artículo de La Madeja que acabamos de mencionar, dice que ella, por ejemplo, no quiere que su hijo se ocupe de todos sus cuidados, aunque pueda participar en ellos. Y es que claro, si nos escapamos de las lógicas del sistema, trabajo, marido, crianza, jubilación, pues tenemos que darle vueltas a qué será de nosotras cuando empecemos a ser menos autónomas. Y no es fácil plantearse quién queremos que nos acompañe al médico en unos años, quién nos apetece que nos ayude a ducharnos o que nos limpie el culo cuando no podamos hacerlo. Pero quizá nos tengamos que empezar a plantear esto. Esta reflexión a nosotras nos ha removido e inquietado y nos ha hecho darle muchas vueltas al cuco. Y eso, y también que hay que decidir o hay que debatir también sobre la escalabilidad de los cuidados, que es algo que a nosotras nos parecía muy importante, que no pasa nada por decir, mira, yo te acompaño hasta aquí, pero de aquí adelante no te acompaño. Y también hay otra cosa muy importante, y es que los cuidados no se pueden sostener de manera, o sea, desde la amistad. O esa es una de las conclusiones a la que nosotras hemos llegado. Porque si yo ahora mismo me llevo súper bien con Ana y estamos súper mega enamoradas y en love, está muy guay. Pero claro, ¿qué pasa si discutimos un día porque a mí me sale la tortilla de patata X y a ella le gusta más, yo qué sé, con menos huevos? Pues ¿qué pasa? Pues que podemos estar cabreadas y eso significa que si yo estoy enferma, ella no me va a llevar en coche al hospital. Porque está enferma. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se genera una cuestión un poco perversa de prevención, o sea, de yo voy a invertir en esta amistad y tengo que estar súper maja y tengo que ser siempre la persona más adorable y agradable del mundo porque esa persona me tiene que cuidar. Entonces, le tengo que caer bien. Y una cosa muy importante que nos decía una jefaza de la CABE, Mabel, era que... Ella lo tenía muy claro, o sea, que el cuidado tiene que partir de un compromiso, no desde la amistad, por una cosa muy simple. Yo todavía no conozco a la persona que en el futuro me va a cuidar. Es fuerte, ¿eh? Vamos, yo a veces me imagino viviendo mi vida rodeada de la manada, de mis amigas, y oye, pues que yo nunca me he planteado si quiero que me cuidéis vosotras, ¿no? Quizá la respuesta sea un sí, pero también es posible que no todas lo vivamos así. Pues sí, la falta de referentes nos sigue dando miedito. Así que nosotras nos preguntamos si ya hay proyectos que pongan en el centro estos cuidados en la vejez. Y la respuesta es sí. Existen muchos proyectos de convivencia entre personas mayores. Por ejemplo, dentro de la investigación de Irati y Ana, que son las voces que hemos escuchado de la charla, hablan sobre 16 proyectos en Euskal Herria y algunos países del norte de Europa. Muchos eran viviendas colaborativas o co-housing, que estos son casas en comunidades que tienen pues partes privadas y otras partes para la vida en común. Para aquellas personas que huyen de estar cuidadas por sus familias o que pasan de asumir las cargas que sus familias les ponen, como cuidar a nietos y nietas, y que tampoco quieren estar en residencias. Por otro lado, también Irati y Ana nos hablan de comunidades intergeneracionales donde el cuidado comunitario es un punto importante. En la descripción de estas comunidades nos hablan sobre la estructura dura, es decir, cómo es el espacio físico, economía, arquitectura, etcétera, y de la estructura blanda, como por ejemplo protocolos de toma de decisiones, herramientas para trabajar emociones, gestión de procesos grupales. Y una de las comunidades que nos llamó mucho la atención de las que visitaron las investigadoras eran las Beginenhof, que son muy específicas de Alemania y empezaron a montarse en el año 2000. Y ahora mismo hay 9 en toda Alemania. La característica principal que comparten es que son casas solo para mujeres. Surgieron recogiendo una idea medieval que eran las casas de beguinaje, que eran como conventos de monjas pero sin ser monjas. Y esta era la alternativa que había para no depender de los hombres, ni del padre ni del marido. Y entonces allí recibían educación, trabajaban, eran autónomas, hasta que se podían ir cuando querían. Así que en una versión modernizada, todas estas comunidades existentes en Alemania están muy enfocadas a una dimensión de empoderamiento y también a la vida espiritual que cada proyecto lo enfoca como quiere. Y tenemos más buenas noticias sobre esto y de más cerquita de aquí. María Asunción Rodríguez, a la que ya hemos mencionado, participa en una asociación que se llama Asuntase, que como su nombre en asturiano indica, pretende juntar a personas para construir un colectivo que haga realidad una forma de vivir diferente. Ella define este proyecto como una manera de socializar nuestros recursos, tanto materiales como de conocimientos, donde el acompañamiento sea realidad. Una experiencia autogestionada donde nosotras y nosotros decidamos dónde, con quién y cómo queremos vivir, sin ataduras y con mucha ilusión. También nos hemos encontrado con otras pistas que nos encantan. Por ejemplo, un proyecto en Torremocha del Jarama, en Málaga. Hace un par de años, El Mundo sacó un artículo sobre esto que tituló «La comuna paradisíaca de los abuelos». Que tiene tela al titular, pero bueno, igual es un buen empiece para ir conociendo más. En Castillo Siete Villas, en Cantabria, parece que también hay gente construyendo una vejez diferente, aunque no hemos encontrado más información sobre esto. En fin, que parece que hay cositas bien interesantes por ahí y por el momento tenemos tiempo para bichear y empezar a buscar referentes mientras construimos lo que a nosotras nos valdrá dentro de unos años, en esas redes de cuidados de las que siempre hablamos. Bueno, y aquí dejamos lo que tenían que decir las investigadoras Irati y Ana, que podéis buscarlo en el blog de Raíz para escucharlo íntegramente, junto con el pedazo de artículo de Mimbres y Retales del número 6 de La Madeja, mezclado pues con nuestros propios pájaros en la cabeza que sobrevuelan el bosque comestible. A ver si todo este mix nos ayuda a arrojar algo de luz a esta idea tan confusa sobre qué será de nosotras en la vejez. Nos queremos despedir de la sección, que no del programa, con un buen sabor de boca y os vamos a recitar un pequeño texto sobre el amor del bueno y los cuidados. ¿Y qué te parece que se lo dediquemos a nuestra manada de brujas? Pues me parece estupendísimo. Deshipersexualizar la amistad para afectivizarla. Besa más a tus amigas, destruye la creencia de que la intimidad debe estar reservada para las relaciones monógamas. Sé más amorosa, abraza relaciones platónicas, abraza la vulnerabilidad. Usa la emocionalidad como una táctica radical en contra de una sociedad que te enseña que las emociones son un signo de debilidad. Dile a más personas que te importan, tómalas de la mano, dile a otras que estás orgullosa de ellas. Ofrece tu apoyo prontamente, cuida a las personas que están contigo. Y podríamos estar hablando, sintiendo y debatiendo muchas horas sobre este tema, pero aquí os dejamos nuestro granito de arena de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vamos con nuestros sentires y removimientos pues a otra parte. Nos escuchamos en 15 días y como siempre, escuchad vuestros adentros y gritad vuestros sentires. Bueno, os vamos a dejar ya con la selección musical que os hemos traído del Bosque Comestible, porque os hemos traído tres canciones de tres pedazos de artistas que siguieron dándolo todo encima de los escenarios durante su vejez. Hay que decir que nos ha costado bastante encontrar a mujeres mayores que siguieran actuando, pero bueno, algo hemos sacado. Y el caso es que también esto nos ha servido para reflexionar sobre la vejez y más aún sobre lo que supone ser mujer y vieja. La primera canción que vamos a escuchar se titula Sé feliz y pertenece a la banda sonora de la película Habana Blues. Está interpretada por Zenia Maraval, que era una actriz y cantante cubana. Nació en La Habana en 1928 y empezó su carrera en radio a los 12 años. Murió a los 82 en 2010, justo un año después de recibir el Premio Nacional de Humorismo. Y es que esta mujer lo dio todo casi casi hasta el final. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respire el aire puro, sin el vicio de las dudas. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Con lo

es que quedó ciega a los 3 días de nacer, así que siempre aparecía con gafas oscuras. Y fijaos si lo dio todo, que murió en 1999 mientras cantaba en una peña de Huelva para unos amigos. Os recomendamos que la busquéis por YouTube y disfrutéis de todo su poderío. Contigo se va mi vida cuando te alejas de mí. Contigo se va mi vida y hasta que estoy junto a ti ya no tengo yo alegría. Hasta que estoy junto a ti ya no tengo yo alegría. Te estoy queriendo y queriendo, me estás quitando el sentido y tú de mí te estás riendo. Me enamoré jugando, yo no quería, cuando quise olvidarte ya no podía, y eso sucede, mira, y eso sucede, que quien quiere jugando de amor se muere, y yo te quiero porque te quiero, yo a ti te quiero, que yo te quiero, como tú no me quieres, ay, de pena muero. Bueno, pues seguimos en este de raíz, seguimos aquí desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en este estudio portátil que nos hemos montado aquí esta temporada, y ya tenemos sentadas los micros a las compañeras de ADES Patriarcal. Las saludamos, les damos la bienvenida. ¿Qué tal? Pues hola, nosotras somos de la Asamblea Feminista Unitaria y tenemos con nosotras a unas chicas de la Asamblea de las Filósofas. Y bueno, hoy dedicaremos la sección a todas esas anónimos de la literatura, las invisibilizadas, las olvidadas, las que tienen tanto que decir. Hoy en ADES Patriarcal, mujeres escritoras. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo.

porque la muerte no me es indiferente. ¿Conocéis a las Sin Sombrero? Ernestina de Champoussis, María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre y Marga Gil Roset, las mujeres de la generación del 27. Mujeres artistas en un sector masculinizado y una sociedad machista que relegaba a las mujeres a ser madres, esposas, beatas. Mujeres que convivieron en espacio y tiempo, se influyeron mutuamente y compartieron amistad con Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, pero que no han tenido el reconocimiento artístico e histórico que ellos. Con el objetivo de recuperar, divulgar y conservar el legado artístico e intelectual de estas mujeres, nace el proyecto Las Sin Sombrero, término que responde a un gesto muy simbólico de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol. Nos apedrearon llamándonos de todo, relata la misma Mayo en unas grabaciones tras volver del exilio. Pero no solo ellas fueron olvidadas, muchas otras han sido ignoradas, ninguneadas, maltratadas a lo largo de la historia. Como no podemos hablar en tan poco tiempo de todas ellas, queremos dedicarle este último minuto a la que este año cumpliría 100 años. Gloria Fuertes, una de los referentes de la literatura infantil española del siglo XX. Conocemos a Gloria como la poeta de los niños, pero fue la poeta de todas. Gloria amaba el sexo, bebía en soledad y asumía la tristeza como un escritor romántico. Feminista, poeta y lesbiana, Gloria contaba que se hizo feminista por necesidad y por convicción, cuando miró a su alrededor y descubrió, sin más, que las mujeres lo tenían crudo entre tanto señor apolillado. La ridiculizaron, la ignoraron, intentaron borrarla de las tertulias literarias de bastón y monóculo. Pero como era una poeta de acción, decidió crear un espacio de poder femenino. Así surgió Versos con Faldas, un grupo poético hecho por y para mujeres, libre de almidón que hizo que a más de uno se le erizaran los bigotes. Nunca dejó de hacer ruido, de protestar. No hay apenas mujeres reconocidas en ninguna profesión, pero el mundo está lleno de célebres hombres mediocres, decía. Thank you. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Me quejo sola, sola moro. A la mierda con el coro. Moro solo, con decoro, sola moro. A la mierda el oro, sola mejoro y empeoro. Sola, solo, hago versos. Escribo en las paredes, lloro en los armarios. Estoy sola, sin tu amor, sin tu mirada, sin tus cartas. Si ya no me cantas, igual de harta que sola, igual de sola que harta. Sola, sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Me siento sola y una, como la luna. Soy igual que todas, pero como yo ninguna. En mi cuna solo hay palabras y agua. Sola, sola pero con esperanza. En las vías sola, mientras espero el tren. Mientras miro el calendario. Mientras me visto sola como un ave despistada. Mientras quede este segundo en que la vida es una hora. Sola sobran las palabras. Recorro sola las calles de este mundo. Escribo sola y yo sola me confundo. Otro trago malo lo consigo sin el llanto. Me debo el verbo, estoy sola en mi desierto. Cazando mariposas con mi traje de torero. Cuando estoy triste y sola, miro al cielo. Resuelvo este problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra ya somos tres. Nos querían rogando por nuestros maridos presos y ahora somos las que mandan a la celda al retrógrado, al avaro, al traidor. Nos querían ovejas y somos milicianas. Nos querían calladas y ahora cantamos. Nos querían surco de lágrimas y ahora somos río. Nos querían concediendo y ahora resistimos, avanzamos, damos combate. ¿No es así, amiga, madre, hermana? ¿No es así, Dolores, compañera? Nos querían brisa callada y ahora somos viento. ¿No es así, camarada pasionaria? Bueno, y ahora pasamos a entrevistar a las chicas que nos acompañan esta tarde. Así que, ¿vosotras de quién sois? Muy buenas, yo soy Claudia. Hola, y yo soy Clara y venimos de la Asamblea Feminista de Filósofas que se ha configurado este año y tenemos muchas ganas de ver que va creciendo poco a poco. ¿Por qué creéis que es importante vuestro movimiento? ¿Qué hacéis? Pues mira, nuestro movimiento se hizo porque hemos encontrado una baja participación por parte de las compañeras de la clase, así como casos de ridiculización, intimidación y acoso. Y también queremos denunciar la hipersexualización de las alumnas, la falta de filósofa en el contenido de la asignatura y la ausencia de temario sobre cuestiones de género, una cuestión seria y actual y también filosófica. Y consideramos que esta situación se da a consecuencia, por un lado, de motivos estructurales, causa del patriarcado que provoca inseguridad en las alumnas y permiten dinámicas machistas que quedan impunes, y por otro, por el corte intelectualista por el que se caracteriza la carrera, que deja fuera a las mujeres por ser consideradas figuras no intelectuales. Y nuestro objetivo sería crear un espacio de sororidad para las compañeras de filosofía, de donde poder sentirnos seguras para denunciar y compartir experiencias machistas, a las que nos enfrentamos por ser estudiantes de una disciplina tradicionalmente formada por hombres, como es la filosofía. De esta manera conseguiremos fomentar la comunidad entre compañeras, promover el empoderamiento de todas las compañeras, compensar la carencia del grado en cuanto a cuestiones de género y la ausencia de voces de mujeres en el temario, mediante seminario en horario electivo, romper con el estigma actual de la mujer como ser no intelectual y por tanto no filósofa, responder a las posibles agresiones machistas para poner fin a la impunidad con la que éstas se cometen. Vamos, que dais por hecho que la filosofía es machista. Pues sí, porque como hemos dicho, se da una invisibilización de estas pensadoras. En las guías docentes no aparece ni una filósofa en tantos libros a los que se refiere la bibliografía, y eso es un claro ejemplo del machismo que se está dando. Además, la forma en la que se muestra a las mujeres la filosofía también marca eso. Claro, ya no solo con la invisibilización de las mujeres en cuanto filósofas, sino el hecho de que la filosofía surge de un contexto cultural patriarcal, y esto se ve cómo se ha tratado el tema de la mujer, lo que significa ser mujer a lo largo de la historia de la filosofía, y cómo se ha tratado como un objeto a definir, en el cual se le dan características pues, de inferioridad, de pasividad, de inutilidad. Y claro, siempre desde la perspectiva de hombre. ¿Qué aporta el feminismo a la filosofía? Nosotras creemos que es fundamental que la filosofía recoja el feminismo, porque lo que el feminismo da es una crítica muchísimo más global a la que ya se está teniendo la filosofía, y abarca el pensamiento de muchísimas más personas y no solo de los hombres. Claro, y nosotras estamos llevando a cabo propuestas como introducir guías docentes alternativas en las cuales aparezcan mujeres filósofas en los temarios, y no como actualmente, que solo aparecen mujeres filósofas como de forma anecdótica, o porque conocían a tal filósofo o eran esposas de tal filósofo. Y estamos haciendo una campaña de recogida de firmas para llevar a cabo esto. O sea, que creéis que la recogida de firmas es una forma de visibilizar a las mujeres. Y además, ¿qué más formas creéis que son necesarias? Pues lo que nosotros hacemos es mostrar, por ejemplo, cada semana ponemos unos carteles en la facultad sobre filósofas, y lo ponemos en copistería, que es donde hay mucha gente y donde lo pueden ver más personas. Y entonces dar a conocer también a la facultad y a los filósofos y a las filósofas que hay en nuestra facultad, que hay más pensadoras, que no solo hay pensadores. Entonces, junto a la recogida de firmas, que espero que tenga un calor profundo, y la vamos a mostrar dentro de poco al coordinador del grado, y actuaciones que hacemos con pancartas, carteles y demás actividades, pues puede mejorar esa invisibilización. Pues genial, chicas. Ojalá y tenga todo el mundo esa iniciativa. Bueno, queríamos agradeceros a las compañeras de filosofía que nos hayan acompañado hoy, y bueno, invitaros a todos a todos los 25 de cada mes en la Fuente de las Batallas, la concentración que hacemos las chicas de la AFU para condenar la violencia machista, a las 8 en la Fuente de las Batallas. Y bueno, recomendaros un libro ahora para la Feria del Libro, de Angela Davis, la de Mujeres, Raza y Clase. Sagrado es sagrado, por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más

This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Conversar para sanar, crear para seguir soñando, todo por ondas, la radio libre y Lola Irratia. Tres brujas, mucho arte, pocas escobas y un programa. Y es que antes de acabar el programa, igual que siempre, estamos en el programa de la semana, el espacio de Raíz para recomendarte otros programas de otras radios libres. Y esta vez tenemos aquí con nosotras en el estudio a Judith de Brujas sin Escoba, de Irola y Rotia. Así que muchas gracias por venir, porque has pasado por aquí por Granada y te coincidía. Y bueno, y gracias por querer explicarnos de qué va tu programa, bueno, vuestro programa, porque tú formas parte de Soy Más Gente. Uh-huh. Y bueno, no sé, cuéntanos un poco de qué va tu programa y a ver cómo nos lo vendes un poco a la gente. ¡Qué tensión! Bueno, primero gracias por invitarme y bueno, porque he tenido la oportunidad de conocer vuestro trabajo y ha estado muy bien. Y nada, pues no sé cómo empezar a contaros de qué va nuestro programa porque no lo tenemos muy claro. Llevamos 3 años haciendo radio, empezamos así en una tertulia en la cama con una colega de que siempre teníamos conversaciones cuando nos íbamos a dormir de 12 de la mañana a 10 de la mañana. Entonces dijimos, ¿por qué no compartimos esto? Porque la verdad que salían cosas interesantes. Y decidimos abrir un espacio radiofónico. Yo soy de Irala, donde está la Irola Irratia. Y bueno, y dentro de la Irola pues nos interesaba el concepto de radio y pues pedimos permiso, tocamos ahí a la puerta y dijimos, ¿podemos entrar? Y claro. Primero porque bueno, porque les caímos bien y segundo porque necesitaban mujeres. Y una de las y una de las cosas que nos siguió, bueno, estas fuimos Vero y yo la que decidimos hacer esto, necesitábamos una madrina y un día y por las noches bilbaínas conocí a una chica, Sol, y resulta que ella llevaba también 1 año haciendo un programa en La Irola y ella fue nuestra madrina y nos o sea, hicimos un programa juntos, fusionamos su programa con el nuestro. Y Brujas sin Escoba, pues como lo dice un poquito la frasecita esta, realmente nace de la necesidad de sanarnos a través de la conversación. Creemos que en nuestro caso somos mujeres diferentes, con un contexto de vida diferente, formas de pensar a veces parecidas, a veces muy dispares, pero eso es lo interesante. Entonces lo que hacemos es tratar temas que nos vienen al pues esa semana nos ha dado por hablar del amor, otra por el tiempo, otra de los coños, pues depende de cómo nos vaya el viento ese día o esa semana. Y entonces lo hacemos, ¿no? Y gira todo pues un poco en relación a esa palabra o ese tema que hemos elegido. Y luego las tres también venimos del ámbito de la cultura y cada una pues de un palo. Y entonces también pues hacemos incidencia en dar voz o que se manifiesten delante de los micros de la Airola otras mujeres o otros hombres que están trabajando a nivel creativo en la zona, ¿no? En el ámbito local, o que vienen por lo que sea a Bilbao a exponer sus proyectos. Y entonces pues tenemos la suerte de cogerlas y cogerlos y que nos cuenten un poco, ¿no? Y eso es lo que es Brujas sin Escoba. Unas brujas sin escoba. ¿Y por qué sin escoba? Pues mira, esta semana estaba leyendo a Gioconda Belli, Sofía de los Presagios, se llama el libro, y hablaba que, no lo sabía, pero las brujas sin escoba se identifican como magas blancas. Y es un poco también, ¿no?, todo el concepto de lo que tiene la palabra bruja, sorguiña y todas estas cosas que ya está en nuestro inconsciente colectivo y todo lo desmitificada que está la palabra y súper utilizada. Queríamos darle un empujón a través de la palabra porque creemos que el lenguaje es una herramienta de transformación. Y si creamos otro concepto más amable de bruja, quizá, más amable, sí, real, y vemos que hacemos entender a las personas que simplemente somos mujeres que estamos situadas y que estamos presentes en nuestra vida sin ningún tipo de esquema y ningún tipo de estereotipo que seguir, sino que somos mujeres que conocemos nuestros cuerpos, nuestros biorritmos, nuestra tierra, y que le damos importancia y lo comunicamos. Eso es lo único, ¿no? Y por eso un poquito eso, el arte de la transformación a través de la palabra y de simplemente del concepto de bruja en sí. Eso es, Brujas sin Escoba. Y 3 añitos ya lleváis, ¿no? Que lleváis ahí... Sí, llevamos ahí 3 años haciendo lo que podemos. Y bien, ¿eh? O sea, es complicado. A veces es muy complicado porque somos muy dispersas. Entonces nos cuesta hacer todos los viernes nuestro programa de 1 hora y media. Pero lo estamos llevando adelante porque también nos está transformando mucho a las 3. O sea, es como que de repente nos hemos puesto ahí a funcionar y nos está, a través de las discusiones que tenemos, los diálogos que tenemos, nos estamos conociendo un montón. Sobre todo lo que expresamos, ¿no? Porque el hecho de expresar también es algo que nos ha encastrado a nivel sistémico, ¿no? Y todo el patriarcado, el tema de la voz nos lo ha jodido demasiado. Entonces a nosotras también nos está costando manifestarnos y poner voz a lo que nosotras sentimos realmente, porque no seguimos ningún patrón a veces, ¿no? Cuando nos dicen que somos el programa feminista de la Airola, no. Somos un programa de mujeres hecho para todas y para todos los que nos quieran escuchar, porque somos mujeres. Bueno, y una de las cosas que ha llegado, que nos ha llevado a conocernos precisamente ha sido como unas ganas de reflexionar sobre el papel de las mujeres, ¿no?, de otras identidades en las radios libres, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Pregunta sorpresa, fácil. ¿Cómo lo veo? Pues a través de la experiencia en la superasamblea de la Airola me he dado cuenta que es muy necesaria solamente nuestra presencia en asambleas mixtas, o sea, que las asambleas mixtas se generen, porque es muy interesante las formas de hacer de las diferentes personas que estamos allí. Entonces, simplemente estando, se pueden transformar cosas. Quizás sea lento, no lo sé, ¿eh? Es un trabajo tedioso, lento, de deshacer formas de acción, porque ya solamente el hecho de la asamblea en sí tiene detrás una serie de esquemas ya preestablecidos que es difícil deshilar. Entonces, bueno, habiendo mujeres y tejiendo nuevos hilos y estando presente en asambleas mixtas, lo que hacemos es que las cosas se trabajen desde otro lado. O sea, yo pienso así, ¿eh? Uh-huh. Que a veces es simplemente estar, pues el tema de la palabra, ¿no? Los lenguajes inclusivos. Pues que bueno, ya los compañeros digan compañeras si lo sienten o utilicen otras formas de lenguaje, es interesante. Si no estuviésemos, pues no lo utilizarían realmente. Entonces ahí se plantea eso. Y si es necesario, ¿no? Esa cohesión a través de más mujeres que están haciendo ese trabajo en radios libres o otro tipo de medios de comunicación, porque falta referentes. Falta referentes de la palabra, yo creo también, y de otras formas artísticas, ¿no? Pero creo que la palabra es algo ahí que tenemos que estar un poco unidas. Uh-huh. Estar. Y ahí, yo qué sé. Y eso nos ha traído a estar aquí, pero también nos llevó a nosotras a hacer el programa y aunque a veces nuestras formas de acción son muy complicadas, bueno, muy complicadas no, son diferentes a cómo están establecidas porque somos menos pragmáticas o menos racionales en formas de hacer, estamos ahí, también modificándonos nosotras en el trabajo. Uh-huh. Y eso, bueno, pues al final... Claro, y aprendiendo porque al fin y al cabo estamos en un medio que en principio es ajeno, ¿no?, a nosotras, ¿no? Entonces, pues, es construir, ¿no? Y transformarse, ¿no? Porque al final el aprendizaje es transformar, ¿no? Transformarse para transformar. Y si yo al final pienso que las cosas se hacen de mi manera, de mi forma de ser, o como, pues no me voy a dejar hacer ahí como, ¿no?, que me transforme algo, ¿no?, que otra persona me dice. Entonces yo creo que es una forma de aprendizaje. Yo, por ejemplo, en mi camino personal, en el tema de la radio, estoy aprendiendo muchísimo. Y que bueno... que todavía hay mucho curro porque cada vez nos damos cuenta que es más necesario, ¿no?, toda esa invisibilización que hay detrás y que somos muy pocas de momento las que estamos ahí y que hay que, pues lo que hablaba antes de tejer, es, creo que es importante tejer redes sin más. Muy bien. De todas formas vamos a dejar el contacto y el enlace del programa, pero habrá gente que a lo mejor no entre en el blog. Y ¿cómo se puede escuchar Brujas sin Escoba si no vives en Bilbao? Pues si no vives en Bilbao, pues lo puedes escuchar a través de la página web de la Irola Irratia, que es irolairratia.org. ¿Sí? Sí, ¿no? Es que hemos cambiado de web y es .org. A través de, tenemos una página de Facebook también, Brujas sin Escoba, así como suena, y ahí nos podéis escuchar. Y luego, si en directo, si tenéis la suerte de estar en Bilbao, en algún momento, pues en la 107.5. Y nada, así decir que estamos de aniversario, los 30 años de aniversario de la Irola Irratia, y que estáis invitadas a todos los eventos que estamos haciendo por ahí, por esa zona, para celebrar que estamos vivas. Genial, pues gracias por la invitación. Nos pilla un poco lejos, no sé si podremos sacar tiempo, pero si te has dejado algo y te gustaría, yo qué sé, decirlo antes de dejar esta sección, que escuchéis, o sea, al final es escuchar, si queréis, las Brujas sin Escoba, Irola Irratia y todas las radios libres que hay activadas en este momento, ¿no? Pues hasta aquí el programa de hoy. Saludamos y agradecemos un día más a nuestro compañero Miguel, que hace que nuestras voces lleguen a vuestras orejas, todo el trabajo que se pega cada vez que tenemos un De Raíz. Y os dejamos disfrutando de una de las decenas de versiones que hemos encontrado de nuestra sintonía de programa, que esta vez es por parte de Kenny Ball and His Jasmine. Y nada, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Y hasta entonces, un enorme saludo radiofónico.